con las manitos para arriba. Venía para mí con las manitos para arriba. Venía para mí, suavito para abajo. Venía para mí, más abajo, más abajo. Venía para mí, así, así. Venía para mí, así, así. Venía para Nos vamos. Música para encendidos.